Capítulo 18 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Érase un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Fin del capítulo 18.